momento muy importante donde en la que el bebé en el útero está como está pleno, porque no tiene que hacer esfuerzo ni para comer, ni todas sus necesidades están como sumamente cubiertas. El momento del pasaje a la vida, digamos, que tiene que empezar a respirar y a contactarse, qué mejor que si su mamá está tranquila y está se siente segura, seguramente él también va a poder. Eso se transmite, ¿no? Es muy fuerte.